Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Martín? ¿Cómo está todo el equipo de la Imprescindible Centenario en esta hermosa mañana, por cierto, de viernes que iba a llover, pero aparentemente no va a llover? Por ahora no está lloviendo. Acá está todo muy tranquilo, podemos secar los calzones y las toallas. Bueno, muy bien. Podemos estar acá tranquilos todavía. Bueno, yo voy a empezar por la inversa. Tenía que haber empezado hablando de la del gigantesco guiso que es el Festival de Cine de Cinemateca, pero para no quedar mal con los distribuidores, los otros distribuidores que existen en el circuito comercial hoy por hoy, tengo que decir algunos estrenos que se están dando para este viernes 31, aunque fueron el día de ayer, jueves 30, ¿verdad? Sin lugar a dudas, el título más interesante y más atractivo es la película Los Jóvenes Amantes. Es una película de Karine Tardieu con la gran Fanny Ardant, una hermosa actriz y hermosa mujer, por cierto, en un film que calculo yo que debe estar moviendo las entrañas y los intestinos del mismísimo presidente francés, Monsieur Macron. Pues es la historia de un hombre de 45 años, cirujano, que se reencuentra con alguien que ya vio, tal vez en paños menores, mientras hacían una cirugía, y que la encuentran en un hospital, y la señora tiene más de 70, pero él tiene 45, y bueno, inevitablemente nace el amor un tanto desparejo, y para cualquier psicoanalista más que edípico, entre estos dos sujetos. Este es un estreno para, evidentemente, adultos, una película profunda, como nos tiene acostumbrados, porque no, también el buen cine francés, del cual tenemos ya información de que va a haber mucho en lo que va de este año. Por ejemplo, viene la película El Falsificador, llega Crónica de una Affair, también Close, que está en cartel, es una película de origen belga, está muy relacionada con la parte de producción con el cinema francés, que acostumbra tener coproducciones con este país vecino de Europa. O sea que de los estrenos de esta semana, estrenos, esto es, por cierto, lo más interesante. Aquellos que quieran reírse un rato en una cosa un tanto como tontuela, pueden ver El Oso Intoxicado, la película de Elizabeth Banks, en torno a un gigantesco oso, de estos que pueden pulular por la campaña uruguaya, ahora en la Semana Santa del turismo criollo, y este oso entonces se morfa una paquete de coca, y en lugar de morir, como era lo lógico y esperable, como ha ocurrido inclusive con muchos animales en la historia, digamos, zoológica del mundo, bueno, este se droga y entra a tener una serie de conductas de tipo psicodélico que intentan desesperadamente hacer reír a la platea, digamos, más que nada adolescente y adulta. También importa en materia de estrenos la película de Fernando León de Aranoa, muchos lo pueden recordar por un opus que a mí cada día me gusta más, llamado Los Lunes al Sol, una película que ya tiene algunos lustros, pero que inevitablemente es un título fermental. Ahora se puede ver en la sala Nelly Goitinio un film llamado Sintiéndolo Mucho, en torno a algo así como la biografía o el acompañamiento que hace León de Aranoa a un hombre que admira, que es nada más y nada menos que Joaquín Sabina. Imagino que ustedes lo conocen. Sí. Algo, ¿no? Supongo. Sí. Bueno, parece que es un documental muy lindo. Va únicamente en esta sala, la Nelly Goitinio, a eso de las 20:45. Una lástima que no se dé en más funciones. Supongo yo que después de la semana de turismo, inevitablemente esta película va a pasar a otras salas, porque es un cantautor que, bueno, que gusta muchísimo. Hay que verlo y acercarse a su obra. Por otro lado, tenemos que informar, y esta es la realidad, que la película John Wick, parte número 4, es la que está batiendo récord de público. Es una película digamos, muy violenta, muy bien filmada, nuevamente con el pacifista y vegano Keanu Reeves, que se desloma en tirar patadas, golpes y puñetazos, contratado como asesino serial, lo siguen, lo persiguen, lo traicionan, etcétera, etcétera. Como estamos en Semana Santa, para los católicos, cristianos, apostólicos romanos, es obvio que iba a llegar una película relacionada con el mundo de la religión, y entonces llega 13 exorcismos, una película de Jacobo Martínez, una película española, no demasiado importante para la crítica internacional, por cierto, esta película, y no la confundan, atención, con la película que viene el próximo jueves 6 de abril, llamada El Exorcista del Papa, de Julius Avery, nada más y nada menos que con Russell Crowe, quien hace unos 22 años veíamos haciendo de gladiador, el famoso general del Imperio Romano, Máximo, que fue traicionado por el hijo del emperador de Roma, convertido en esclavo y dando la posibilidad de que Russell Crowe ascendiera al estrellato de la mano de Ridley Scott. Ahora llega el próximo jueves El Exorcista del Papa, que nada tiene que ver con esta otra española desde ningún punto de vista, ni producción, ni tampoco el punto de vista estético. Antes de hablar del gigantesco Festival de Cine de Cinemateca, si me permiten, sí, voy a cambiar un poco el fax que les envié en la tarde de ayer, porque además la letra se está perdiendo ya, la tinta pilca, y voy a hablar de dos películas que están en este momento en cartel, si no están en desacuerdo. No, sí. Bueno, mira, una se llama A los ojos de Ernesto, yo le puse A los ojos de Jorge Bolani. Es una película de Ana Luisa Acevedo, un film que va únicamente en Cinemateca Uruguaya, única función 21:20, para los que se animan a andar por el centro a esa hora, aquellos valientes que vayan en Homer o en Tanqueta. Les digo que esta película, es como un alegato o es como una gran despedida en el mundo del cine, tal vez de este estupendo actor de teatro y también mejor aún de cine, que es Jorge Bolani. El film es un homenaje incluso a su calidad de actuación, cuando han pasado ya más de 20 años, donde se lució con aquella película emblemática del cine nacional llamado Wiki. La historia es un poco triste, poco y nada tiene que ver con el cine brasileño, más bien parece ser una historia donde Montevideo y diríamos los montevideanos se trasplantan a la ciudad de Porto Alegre, una ciudad que tiene muchos vasos comunicantes con nosotros, por cierto, desde el punto de vista climático, pero también desde el punto de vista emocional, y se narra una historia que es dura, sí, realmente, la vejez, la soledad, el aislamiento y sobre todo la ceguera para un fotógrafo, tremendo, la viudez todavía para mejor, y la relación ipso facto con una muchachita joven, nadie se asuste, no va a ir preso el protagonista en esta historia, que pasea perros, es una descuidada cuidadora de perritos y animalitos, y entonces va a haber un cambio en su monotonía, pero también muchos prejuicios por parte de aquellas personas que rodean a este infausto hombre que la está pasando muy mal. Este film fue hecho en el 19, recién se puede estrenar ahora, y la directora de A los ojos de Ernesto ha declamado en muchas oportunidades que le encanta el Uruguay, le encanta Montevideo, problema de ello obviamente, ¿no? Y que de alguna manera esta película es como un acercamiento muy grande entre estas dos ciudades hermanas que son, Porto Alegre y la ciudad Puerto, la capital más austral del mundo, como es Montevideo, y que es como un homenaje también al cine uruguayo, ese cine minimalista, melancólico, pequeño, de cámara, siempre teñido de muchos conflictos, y bueno, acá está un poco, parece que hasta los brasileños del sur nos están reconociendo cinematográficamente hablando. Dentro de los títulos que se estrenó la semana próxima pasada y visto con una visión también crítica, como hicimos con la película A los ojos de Ernesto o Jorge Bolani, llegó la película Asfixiados. ¿Alguien la vio por casualidad? ¿Alguno de ustedes? No. Bueno, no, lo pregunto porque como Leonardo Sbaraglia ha estado dando vueltas por todo Montevideo, sí, haciendo notas y además está presentando espectáculos de teatro, es un buen actor de teatro, un espectáculo además muy personal. Bueno, llega este film, esta comedia dramática, hecha por y para Sbaraglia, diría yo, junto a también la señora Julieta Díaz, una Julieta Díaz que por momentos no se la reconoce, un tanto obesa, pelo corto. Ambos dos son un matrimonio de la clase social porteña en ascenso. Él es un importante productor de cinema, un hombre que está todo el tiempo con el celular en la mano izquierda y luego se lo pasa a la mano derecha, y come con el celular también y duerme con el celular. Ella, básicamente muy similar, es una empresaria de algo que está muy de modé, que es ser chef, en lenguaje criollo, cocinero de lujo, ¿verdad? O de lujete. Y ellos dos, bueno, deciden tomarse unas vacaciones, pero no pueden porque están asfixiados por sus trabajos y sus problemas, y entonces se meten en una especie de catamarán grande, más que yate, en el puerto de Punta del Este, y se van con un par de amigos a pasarla bien. Nada de esto obviamente va a ocurrir por el clima emocional que ya existía en la pareja en cuanto a un desgaste de 24 años, un hijo adolescente que, para variar, le genera cuestionamientos y problemas a estos dos burgueses de la mid-cult, y entonces, bueno, se arma ahí un conflicto que derrama también en lo económico, en esta otra parejita que los acompañaba, y todo se va tornando muy dramático. Para peor, agarran un temporal de improviso que ya estaba avisado que aparece y apareció, y el final es un tanto abierto, poco creíble, no muy entendible tampoco. ¿Qué quiere decirnos este director Luciano Podkaminski? Podría haber sido Luciano Pérez, ¿no? Pero es Podkaminski, y bueno, y ahí se arma esta película, por suerte, de apenas 98 minutos, donde para todos los uruguayos que conocemos, tenemos la suerte de conocer Punta del Este, que no somos todos los uruguayos, por cierto, uno se divierte porque se da cuenta que están viviendo la parte de Punta del Este, hacen como que van hasta un lugar de descanso, que es el puerto, luego salen, en realidad nunca salen de la bahía de Punta del Este, porque se da muchas situaciones dramáticas sobre la isla que está enfrente, ¿verdad? Sí. Ni siquiera la isla de Lobos, sino la isla Gorriti. La isla Gorriti, sí. Entonces, como que la historia, para los que conocemos el Plata y nuestras costas, por suerte, las costas esteñas y también el oeste, es un poquito, le quita ese dramatismo de dos parejas zozobrando mal adentro, puesto que están ahí nomás en la bahía de Maldonado y fácilmente podrían salir. Todo esto como anécdota, acotación. Está muy linda la intervención de Natalia Oreiro, haciendo de Natalia Oreiro vía internet, comunicándose con el importante productor protagonizado por Leonardo Sbaraglia, la cual, bueno, le hunde el proyecto la Nati, y entonces el flaco se funde y sus deudas aumentan, y con sus deudas también se abre, se para el motor del barco y quedan a la deriva desde el punto de vista físico y también emocional. Dicho todo esto, entonces, amigos, estas son las novedades en materia de lo que se puede llamar cine en salas comerciales para este final de semana, donde comienza una semana obviamente muy especial, y también hay una película para adolescentes, entonces bien panenes, llamada Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, otra más de superhéroes o un grupo de amigos que son chorritos, son medios pistoleritos y que se meten con príncipes, y ahí aparecen todo un desborde de maquetas y de efectos especiales, un film protagonizado por, a mi entender, el insípido de Ojos Celestes, Chris Pine, junto a Michelle Rodríguez, que al igual que Keanu Reeves en esta otra película que acabo de mencionar, se desvive haciendo todo tipo de malabarismos con kung fu y artes marciales. Bueno, y ahora viene tal vez el plato más fuerte, que es el Festival de Cinema de Cinemateca, y no puedo evitar antes de eso recomendar La desaparición de Belín, un film que ya hablamos bastante, de Dominique Moll, uno de los títulos más interesantes que se mantiene, por suerte, en cartelera, junto con Los Fabelman, de Steven Spielberg, esa película que injustamente no se llevó ningún Oscar en esta premiación y que se merecía por lo menos un reconocimiento por la trayectoria y por el tema que toca, que es de alguna manera como un adolescente se transforma en director de cine y también, por qué no, un homenaje al cine en general. Bien, hay que decir dos cosas. El próximo 5 y 6 de abril se dan dos acontecimientos muy importantes. Se inaugura el 5, lo que viene a ser la edición número 41 del Festival Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. Y al día siguiente, para aquellos que estén aburridos del festival, ya el día 5, la Comedia Nacional del Uruguay, el elenco más importante de nuestro país y que tiene que además presentar espectáculos muy buenos porque están altamente profesionalizados, estrena la trágica historia del Dr. Fausto con la invitación de un director argentino, Rubén Schumacher, que viene justamente, que está acá, dirigiendo a la comedia en este clásico estrenado en una época en la cual no éramos nacidos, me imagino, Ángeles, en 1592. La trágica historia del Dr. Fausto. Vamos al Festival de Cinemateca, del cual se puede obviamente hablar mucho. Lo seguiremos haciendo el próximo viernes, naturalmente. Va del 5 al 16 de abril. Se inaugura en nada más y nada menos que en el Teatro Solís, con una película, curiosamente, de origen francés, che. Vuelvo a recalcar, el cine francés está repuntando en esta Europa tan convulsionada y sobre todo en Francia, ¿verdad? Por las reivindicaciones del pueblo francés por el aumento y por los cambios en sus códigos en cuanto a poder o no jubilarse. La película se llama Los hijos de otros, título bien francés, por otra parte, bien lacaniano, ¿no? De la francesa Rebecca Slotsky. Espero haber pronunciado bien el nombre de Rebeca, que no me haga un juicio por la mala pronunciación, y tiene que ver con una profesora de 40 años, estamos siempre con las mujeres, que se enamora de un hombre recién separado, con una nenita, y se dan varios conflictos entre ellos dos, entre otras cosas, bueno, que ella quisiera tener un hijo, pero a los 40 está un poco tarde, ¿verdad?, para este tipo de situaciones. Es una película sobre la maternidad, la sensualidad, hay mucho de comedia. Bueno, es un comienzo, diríamos, bastante light desde el punto de vista dramático, no por ello despreciable, en un cine que dicen algunos que se parece bastante a las películas que hacía François Truffaut, ese gran monstruo del cine francés, por cierto, y trabaja Chiara Mastroianni, que debe ser sin duda alguna la hija de Marcello Mastroianni, ese hombre que tantas excelentes películas vino a interpretar y algunas a actuar directamente haciendo Marcello de Marcello. Es un título entonces que abre esta gran fiesta del cine, que tiene muchos auspicios de embajadas, también pone la plata en las empresas uruguayas, los ministerios, y que se va a irradiar en la sala B del auditorio Nelly Goitinio, en las tres lujosas salas de Cinemateca. En el es la hija, Fernando. Perdón, es la hija, ¿verdad? Es la hija, estamos chequeando acá, sí. ¿Lo estás chequeando en el satélite? Sí, no, con el satélite. Que está pasando exactamente sobre Giro 18 en este momento. Exactamente. Eso, yo estoy viendo desde acá, mirá cómo pasa. Entonces chequeaste muy bien, y si es la hijita, sí, y va a tener una larga carrera en ascenso, sin duda alguna, ¿verdad? Porque ya está padrinada por Marcello, ese monstruo gigantesco. Y el festival va también en el Life Cultural Alfabeta, lindo complejo que se armó, hay que decirlo, en la barriada de Los Pocitos, muy reformado, muy bien ambientado, y en la sala Cita Rosa, donde va a ser el cierre el próximo día, domingo 16 de abril. También el festival se va a extender este año por primera vez al departamento de Canelones. ¿Lo ubican a Canelones, el departamento? No. Sí. Está pegado acá, ¿no? Acá nomás. Ahí nomás. Bueno, 8 películas se van a dar ahí en Canelones, cuando se hizo la presentación del festival ya la semana anterior. Vino mucha gente del departamento canario, todos muy contentos, puesto que van a tener cine para ver en diferentes salas. Esto me parece muy útil, por ejemplo, en el Teatro al Sur de Atlántida, en el Auditorio Batalla de las Piedras, en Stone City, obviamente, el Espacio Cultural Los Cerrillos y también en San Ramón. Mucha gente de la Dirección de Cultura llegaron, y además amigos de La Imprescindible, aquellos que no puedan llegar al festival por diferentes motivos, porque están acampando y todo eso, o tomando cerveza en Paysandú, les digo que los domingos en lo que es TV Ciudad, en el ciclo Cinemateca Te Acompaña, un estupendo ciclo que lleva adelante el canal de la Intendencia, se van a dar varias películas del festival. Calculo que va a ser en abril, pero también se va a extender a mayo. Por otro lado, algunos críticos, muy criticones y muy duros, me han dicho que varias de las películas de la competencia, tanto de largometrajes internacionales como ibéricos, ya están en el mundo del streaming. Y aquellos que saben cómo hacerlo, no es mi caso, las pueden ir descolgando. Y además también hay que decir que este festival, al igual que el anterior, se puede ver en el streaming que tiene contratado la Cinemateca, para que uno no tenga que acercarse a alguna de las salas, y con la anticipación de un día para otro reservar la entrada para ver la película. Hay títulos interesantes, muy destacables. Yo, más que nombrar algunos de ellos, que lo voy a hacer el próximo viernes, quisiera sí decirles a los amigos, como siempre, un poco reiterativo, que bichen la parte de competencia de cine de derechos humanos, si no pueden entrar a ver las películas en competencia oficial, ¿verdad?, que es lo donde va básicamente casi todo el mundo. Hay también mucho cine uruguayo en estas 200 películas que se van a dar, 130 largos y algo así como 70 cortos y alguna yapa con seguridad. Y también se metan, y acá viene lo más interesante, en el área llamada Ojo con el Cine. Ahí hay películas realmente interesantes que no siempre se van a dar. Es posible que ocurra esto siempre y cuando haya una buena concurrencia de público durante la semana. Por ejemplo, está la película botánico cinematográfica Herbaria, de Leandro Listorti, que parece muy pero muy interesante. Y hay otros films más, como por ejemplo El más hermoso niño del mundo, una película de Björn Andersen sobre el joven actor que encarnó a Tazio en la legendaria película de Luchino Visconti, maravilloso film contemplativo, Muerte en Venecia. Esto está en esta sección tan particular, llamado justamente Ojo con el Cine, y también la sección Ensayo de Orquesta nos trae mucho sobre el cine y su relación con la música. Así que si no logran entrar a las películas del panorama internacional o las competencias, métanse por allí, que hay cosas realmente muy interesantes para ver, como casi diría yo, todos los años. No quiero interrumpir al imprescindible, pero estamos en el final de la hora. A menos que ustedes tengan algo para agregar, Yo me voy puntualmente para no molestar a Araides. Perfecto, Fernando. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos el próximo Viernes Santo, comiendo todos pescado, bacalao, felices y contentos de nuestras vidas. Que pases bien. Que pasen lo mejor posible, amigos, y feliz turismo.